Un grupo de trabajadores de la cultura y la comunicación nos convocamos en Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata, para realizar una ñoquiada. Bajo la consigna La masa es poder y con el cierre a cargo de espectáculos artísticos, frente a la radio abierta para compartir testimonios de historias recientes de quienes son la muestra con nombre y apellido del achicamiento del Estado. Por la mañana, en las puertas del Palacio Municipal, los trabajadores municipales hicieron lo mismo. Ñoquis humeantes que afirman que los ñoquis están para ser comidos y que las secretarías y dependencias del Estado municipal, provincial y nacional hay trabajadores y trabajadoras. Escuchamos a Gastón del Conte, uno de los despedidos. Porque acá no había ñoquis, había trabajadores y trabajadoras de carne y hueso que venían desarrollando tareas en distintas áreas del Estado, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Y bueno, y a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos nos hemos encontrado con una persecución política e ideológica y también de trabajo, ¿no? Con esto de tildar a una persona de ñoqui es contemplarla en una situación que realmente en muchísimos casos, en la mayoría, no existía, ¿no? Y desarrollaban tareas, como te decía, bueno, o en el ANSES, o en Acción Social, o en áreas muy sensibles, ¿no? que se fueron generando a lo largo de los diferentes años que estuvo el anterior gobierno. La jornada, además, motivó el encuentro, la charla, la entrega y muestra de fichas de afiliación, la degustación. Escuchamos a Ana Negrete, integrante del colectivo Medio Limón. Esta ñoquiada surge como una acción emergente de discusión y visibilización para dar a conocer y para discutir esta idea del ñoqui. Digo, con el epíteto de ñoqui de militante se está achicando el Estado. Muchísimos trabajadores están quedando en la calle y en eso tiene un impacto fuerte, muy fuerte en la familia, pero también tiene un fuerte impacto en toda nuestra comunidad. Cuanto menos trabajo haya, el trabajo va a valer menos. Y eso también es parte de la metodología. Cuando menos trabajo haya, los comercios se van a sentir particularmente afectados. Cuando menos trabajo haya, nuestros derechos van a ser mucho menos. Entonces, la ñoqueada del 29 tiene que ver con hacer una intervención pública para decir los despedidos no son ñoquis. También participaron periodistas despedidas de Radio Nacional como Lucía García, columnista del programa de Cintia García, A Cara Lavada. El lunes nosotros vamos a presentarnos porque no tuvimos ninguna comunicación formal, telegrama de despido o llamada telefónica informándonos en particular la situación, así que nos sentimos en la obligación de presentarnos a cumplir el compromiso que asumimos cuando firmamos el año pasado. En términos políticos, lo que nos preocupa es que hay todo un discurso de Cambiemos en función del diálogo, ¿no? De esta cuestión de evitar el conflicto y de la unidad, de la pluralidad de voces. Lo hemos escuchado a Lombardi hablar mucho en este sentido, y la realidad es que no están garantizando en su función de gobierno y de ser quienes llevan adelante ahora los medios públicos esa pluralidad y esa diversidad de voces, porque bueno, directamente desarticularon toda la programación de Radio Nacional y la de Nacional Rock también, que eran dos medios muy escuchados. Hacía muchos años que no pasaba que la radio pública tuviera un lugar importante en el ranking que se arma con las radios comerciales, así que tampoco pueden argumentar eso que también les gusta tanto argumentar, esta descalificación de que bueno, no, lo que hacían era malo, no los escuchaba nadie. No es cierto. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.